ocasión cayó un currante, falleció en acto laboral. 500 euros valían las redes que su jefe se quiso ahorrar. Torero, torero, torero, torero por devoción. Obrero, obrero, obrero, obrero por obligación. Mueren tres personas cada día. Eso sí es afrontar el miedo. Eso sí es torear la vida. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero muerto, héroe nacional. Obrero muerto, accidente laboral. Torero, torero, torero. Torero por devoción. Obrero, obrero, obrero. Torero por obligación. Torero, torero, torero. Torero por devoción. Obrero, obrero, obrero. Por obligación.